Facultad de Música, nuevos horizontes. El talento y dedicación de alumnos y maestros destacados de la Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Buenas tardes. Es un gusto estar otra vez con ustedes en este programa Facultad de Música Nuevos Horizontes, en vivo, junto con Julián Antonio Ponce Santiago. Yo soy Tiffen Rangel Wicks y ambos somos estudiantes de música, de canto y piano respectivamente, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Tiffen. Un saludo a todos los que nos sintonizan. Estamos muy contentos de continuar con este espacio universitario, en donde se invita a estudiantes, egresados y maestros de música a compartir su trabajo. Facultad de Música Nuevos Horizontes es un programa que busca compartir y dar a conocer el trabajo que los jóvenes realizan día a día en su preparación como músicos profesionales. Estudiantes, tanto veracruzanos como foráneos, que han venido a esta universidad buscando mejorar su nivel, ya sea como instrumentistas, compositores, educadores musicales, entre otras ramas de esta disciplina. Así como nos visitan de la Facultad de Música, también nos visitan del Centro de Estudios de Jazz para compartirnos un poco sobre su formación y su proceso como músicos. Nos interesa saber de dónde vienen y a dónde van, cuáles son sus proyectos, aspiraciones y experiencias que han vivido como parte de esta carrera. Transmitimos en vivo cada sábado en punto de las 6 de la tarde a través de XHRV 90.5 FM. También pueden asistir al auditorio de Radio Universidad, ubicado en Clavijero 24, zona centro de Xalapa, Veracruz. Esta tarde tenemos la fortuna de presentarles un programa de guitarra a cargo del maestro Enrique Salmerón y su hijo, el alumno Eduardo Salmerón Gutiérrez. Bienvenidos al programa y muchas gracias por acompañarnos. José Eduardo Salmerón inició sus estudios musicales a la edad de 8 años en el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, bajo la guía del compositor y guitarrista Cuthberto Córdoba. Se ha presentado en España e Italia en encuentros de estudiantes de guitarra. En 2016 obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Guitarra Abundio Martínez en la categoría infantil. Actualmente cursa el ciclo preparatorio en la Facultad de Música y en guitarra continúa sus estudios con su padre, el maestro Enrique Salmerón, aquí presente. Muy buenas tardes, José Eduardo. Bienvenido. Para comenzar esta tarde, el alumno José Eduardo Salmerón interpretará Lágrima, de Francisco Tárrega, compositor y guitarrista español del periodo romántico. Están escuchando Facultad de Música Nuevos Horizontes a través de XHRV 90.5 FM. Acabamos de escuchar Lágrima de Francisco Tárrega, con José Eduardo Salmerón en la guitarra, uno de los invitados de esta tarde en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Escúchanos a través de XHRV 90.5 FM o también síguenos por la red en www.v.mx/radio/transmisión. www.v.mx/radio/transmisión. Y continuamos escuchando a José Eduardo Salmerón. Así es. Y la siguiente obra se titula Septiembre, de Máximo Diego Pujol, compositor y guitarrista argentino, a cargo del alumno de guitarra José Eduardo Salmerón. Acabamos de escuchar Septiembre, de Máximo Diego Pujol, en las manos del alumno José Eduardo Salmerón. Eduardo, bueno, de nuevo te saludo, muy buenas tardes. A tus 16 años estás abordando obras bastante complicadas y además estás en el ciclo preparatorio en la Universidad Veracruzana, en la carrera de música. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo fueron tus inicios en la música y también la fortuna que es tener un padre músico y además guitarrista como tú. Y no sé, que me platicaras un poco acerca de eso. Pues yo empecé en el CIMI, como ya dijeron, fui con el maestro Cuthberto, ahí. Desde siempre me ha gustado la música, creo que porque pues, casi toda mi familia es músico, a mi mamá y mis tías, y pues desde siempre me ha gustado. Y cuando mi mamá una vez me dijo que si quería entrar al CIMI, dije que sí. ¿Para qué instrumento? Pues al principio no sabía, pero como que siempre quise, en especial la guitarra, que siempre veía a mi papá tocar o estudiando, y pues ya le elegí. Ella me consiguió al maestro Cuthberto, estuve todo el Jimmy con él hasta que ya cuando quise presentar a la facultad, mi papá dijo que él me iba a preparar y pues como quedé, pues ya me fui con él desde el primer semestre y sigo con él. Es muy bueno tener a tu papá como maestro, ¿sí? Te exige a veces de más, pero está bien. Me ha ayudado mucho en la guitarra, sus consejos, todas sus clases. Y pues es muy bonito porque se siente orgulloso como papá y igual como maestra. Qué bonito que puedan compartir, ¿no?, la música entre familia. Así es. ¿Planeas continuar con la licenciatura? ¿Seguir? Sí. Es lo que quiero hacer. Quiero ser músico así profesionalmente. Y espero lograr hacerlo. Terminar la carrera en guitarra. Sí, también me gusta la eléctrica. A mi papá a veces no le gusta tanto. También tocas rock y otros géneros. Sí, en especial rock. Sí, sí. ¿Te gusta mucho? Sí. Muy bien. Bueno, pues platícanos sobre la siguiente obra que... La última que traes para nosotros es el Usher Vals, una obra de Nikita Koshkin, guitarrista y compositor ruso. Sí, es una pieza bastante complicadita de técnicamente... Y expresivamente también está basada en un libro de Alan Poe, La caída de la casa Usher. Es un cuento así chiquito. Trata sobre una casa vieja, así muy fea, sobre un señor viejo, todo sucio. Y pues la obra pues es así, es medio rara, contemporánea. Y como que expresa bien el cuento. Hay partes donde se relaciona el cuento con la pieza. A mí me gusta mucho tocarla, es muy a mi estilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar Usher Vals de Nikita Koshkin con José Eduardo Salmerón en la guitarra, en Facultad de Música, Nuevos Horizontes. Thank you. Esto fue Usher Vals del ruso Nikita Koshkin en manos de José Eduardo Salmerón. Y así termina su participación musical de esta tarde. Muchas gracias y felicidades. Ahora les presento al doctor Enrique Salmerón, actualmente investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de licenciatura en artes, guitarrista. Cuenta con una especialidad en interpretación de música española por la Universidad de Compostela, España, con el grado de maestría en música y doctorante en ciencias de la educación por la UNED de España. Ha sido solista de las orquestas sinfónicas de Jalapa, Guanajuato, Morelia, Bellas Artes. Se ha presentado como intérprete en diferentes festivales internacionales como el Manuel María Ponce, Semana de la Guitarra en Morelia, y en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Canadá, España, Costa Rica e Italia. Ha formado parte del ensamble clásico de guitarra de la UB y director adjunto de la Orquesta de Guitarra de Jalapa. Importantes compositores mexicanos le han dedicado obras como Raúl Ladrón de Guevara, Armando Lavalle, Julio César Oliva, Ernesto García de León, Leopoldo Monzón, Adey Barea, Jorge Caballero, Rodrigo Lomán, Francisco González y Mauricio Hernández. También ha desempeñado cargos académicos de coordinador del Centro de Iniciación Musical Infantil, director de la Facultad de Música, director general del Área Académica de Artes, coordinador de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Jalapa y secretario académico de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Actualmente imparte las cátedras de Musicología, Procesos Históricos, Música de Cámara y Guitarra en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Para comenzar con la participación de hoy, el maestro Enrique Salmerón interpretará las 6 piezas del Renacimiento italiano, cuyo compositor es anónimo. Son 6 pequeñas piezas. La mayoría de ellas son del periodo renacentista. El primero es Vaga belleza de una mujer de bellos cabellos de oro, Mira que por ti estoy muriendo, y es un madrigal muy bonito, contrastan con danzas más brillantes y termina con un saltarello. ¿Nos podría platicar también un poco sobre el instrumento? Bueno, la guitarra pierde sus orígenes en la Edad Media, quizá en más antigua todavía, en el Códice de Santa María de Alfonso X el Sabio. Aparecen ya algunos iconos o algunas imágenes de guitarras moriscas y latinas. Se le ha relacionado mucho con la vihuela española o con el laúd árabe. Sin embargo, la guitarra como tal, ya con la invasión de los moros a España, empieza a tener una personalidad propia. Ya en la época barroca ya se le conoce como la guitarra barroca o la guitarra española, y se le añade una sexta cuerda, que es como la conocemos ahora. Y a partir de allí, con la llegada de Hernán Cortés, pues se viene a México en la figura de la vihuela y de la guitarra popular, y se distribuye por el resto de nuestro país y adquiere una personalidad muy especial en Latinoamérica, que lo convierte en un instrumento, además de popular, muy querido dentro de la cultura latina, ¿no? Entonces voy a tocar para ustedes las 6 pequeñas piezas del Renacimiento. Thank you. Acabamos de escuchar 6 piezas del Renacimiento italiano a través de XHRV 90.5 FM en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Y continuando con el programa de esta tarde, escucharemos 3 canciones catalanas de Miguel Llobet, un virtuoso guitarrista nacido en Barcelona, quien fuera maestro de quien fue tan reconocido, Andrés Segovia. Interpreta el guitarrista Enrique Salmerón y las canciones se titulan El Testamento de Amelia, La Canción del Ladrón y La Noix de la Mar. Esas piezas fueron arregladas, son canciones populares catalanas y fueron arregladas en el año de 1900, entonces son 117 años aproximadamente de que se hicieron y son una belleza de música de la cultura española. acabamos de escuchar al maestro Enrique Salmerón interpretar las tres canciones catalanas del español Miguel Llobet. La siguiente obra son las piezas cubanas, que son temas populares arreglados, bueno, los arreglos para guitarra son de Leo Braue, y interpretará Guajira y Versos. No, esas son pequeñas piezas de muy populares en, es una guajira criolla de un compositor llamado apellido Ankerman, y la otra es una Versos, es un arrullo para una negrita, así se llama, que es una canción que popularizó en los años 40, 30 aproximadamente, Bola de Nieve. Y en esta versión pues se hizo para la guitarra clásica, que es la que voy a tocar ahora, por el compositor y guitarrista cubano Leo Braue. acabamos de escuchar las piezas cubanas interpretadas por el maestro Enrique Salmerón en 90.5 FM en su programa Facultad de Música Nuevos Horizontes. A continuación interpretará una obra que se titula Mavi, de un compositor mexicano, Cuthberto Córdoba, quien es maestro de guitarra en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Así es, el maestro Cuthberto pues es muy querido por la cátedra y los alumnos. Fue mi alumno un tiempo y escribió esa pequeña pieza por el 25 aniversario de su esposa Mavi, y pues según su un epígrafe que dice la partitura, dice: me preguntó mi esposa lo que ella significaba para mí y le respondí con música. Vamos a escuchar esta preciosa obra de Cuthberto Córdoba. Además, reciente, fue compuesta hace como año y medio más o menos. La obra que acabamos de escuchar se titula Mavi y es del compositor Cuthberto Córdoba, también guitarrista. Bueno, ahora maestro, yo quisiera que nos platicara un poquito sobre usted, sobre cómo ha sido para usted combinar su labor como maestro, guitarrista, estar a cargo de puestos administrativos y además como investigador que es actualmente. Y los domingos vendo mole. Ha sido muy, muy enriquecedora esa experiencia, como todos ustedes. Yo entré a la Facultad de Música en 1978 en contra de la opinión favorable de mis padres. Aquí están presentes. En el 78 decidí estudiar música y me pusieron la condicionante de que tenía que hacerlo de manera muy seria y profesional. Ya saben ustedes la famosa pregunta que siempre te hacen: ¿qué estudias? Música, sí, pero ¿qué otra cosa, no? Pero en serio, ¿qué estudias, no? Y tomé muy en serio los estudios profesionales. Terminé la carrera, empecé muy joven a dar clases dentro de la facultad. Y sin darme cuenta, sin que yo me lo propusiera, pues mis maestros y amigos en ese entonces como que me empezaron a introducir hacia el mundo de la administración. Entonces empecé a tomar cursos, un doctorado, cursos de diseño curricular que tenía que ver con la música, ¿no? Entonces, hasta que en un momento me di cuenta que me estaban preparando para algo, Y entonces fue cuando en el 96, bueno, un poco antes, en 93, empecé a ser coordinador del CIMI y después director de la Facultad de Música, y ustedes ya lo leyeron, todo lo que he hecho. Eso me enriqueció muchísimo, esa parte personal, formativa, profesional. Sin embargo, sacrificé otras cosas, como por ejemplo la guitarra, la música, me empecé a dedicar más a la administración, mi familia en ese momento también la sacrifiqué mucho, hasta que pasó el tiempo y en la actualidad pues van pasando las etapas y los momentos, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo dar clases, siempre, siempre recuerdo que muy bien que los sábados la casa estaba llena de alumnos, ¿no? Todo el día los ponía yo a tocar, a estudiar, tocaba yo con ellos. Y finalmente pues se cierran ciclos, se abren otros, y ahorita estoy en otra etapa, muy contento volviendo a dar clases. Julián fue mi alumno en procesos históricos. Y como que ya esa parte de la administración pública ya pasó. Entonces estoy experimentando de nuevo con la guitarra, con los estudiantes. Esta guitarra es nueva, estoy aprendiendo de ellas. Es como una relación amorosa, porque pues, nos estamos conociendo apenas. Entonces de repente se me da un dedo, una uña, no sé cuáles son sus timbres en sí. Entonces bueno, es algo que poco a poco nos vamos a ir acoplando ella y yo. Y bueno, en esta nueva etapa, pues qué día estaba yo en esa semana precisamente sentado tranquilamente, sin presiones, tomando un café, mirando el parque, y dije qué padre es esto, ¿no? Entonces son momentos que quizá no tuve, el hecho de estar trabajando con Eduardo o ver a Rodolfo en sus exposiciones, mi otro hijo, pues me hacen valorar ya otro aspecto de esta tercera etapa de mi vida, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Básicamente. Muchas gracias, maestro. Pues voy a seguir tocando para ustedes, si es que hay tiempo todavía, sí, no sé, sí, cómo esté. Una más. Pues no sé cuál guste. ¿Con cuál guste continuar, maestro? Pues pensaba yo hacer una milonga de Jorge Cordoso, uh-huh, un compositor argentino. Se llama Milonga, creo. Es, uh-huh, o sea, tiene un subtítulo, no recuerdo si es del Adiós. Uh-huh. Pero es una pieza de este ritmo nostálgico de las pampas argentinas. Para despedirnos, Milonga de Jorge Cardoso, en manos del maestro Enrique Salmerón. En Facultad de Música, Nuevos Horizontes. esto fue Milonga de Jorge Cardoso con el maestro Enrique Salmerón en la guitarra. Muchas gracias, maestro, por asistir a este programa. Sí. Al contrario, muchísimas gracias y los espero con sus reportes. Claro. Y bueno, un anuncio rápido para los intérpretes de instrumentos de metal. Va a venir Faustino Díaz, destacado trombonista, tubista, trompetista y arreglista oaxaqueño, a dar una clase magistral en el auditorio de la Facultad de Música el lunes 21 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, también con una exposición de instrumentos Yamaha. Y los invitamos a escuchar el siguiente programa, pues va a venir el Quinteto de Alientos Rioba de la Facultad de Música. Sintonicen en 90.5 FM o escúchenos por la red en www.uv.mx/radio/transmisión. Agradecemos mucho al público que asistió al auditorio. Les recuerdo que pueden asistir a los programas cada sábado a las 6 de la tarde. Y también damos mucho las gracias a Ernesto Colinón, coordinador de radio, quien esta tarde estuvo a cargo de la producción de esta emisión. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Esto fue Facultad de Música Nuevos Horizontes. Conducción, Tifén Alessandra Rangel y Julián Antonio Ponce. Acompáñenos en el próximo de la serie. Facultad de Música, Nuevos Horizontes. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.